y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo, de la revolución bolivariana. Canto esta oda a la vida con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad, con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta. Canto esta oda a la vida con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad, con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta. Los Dexa, MC y Truco con Oda a la Vida. Esta pieza fue compuesta estando vivo el comandante y pues pasando por las penurias de salud que finalmente desembocó en su desaparición física. Sin embargo, tiene una connotación en lo profundo de optimismo, de seguir adelante y que tenemos siempre al comandante presente. Si bien no está físicamente con nosotros, está espiritualmente, sigue siendo nuestra guía. De allí la vigencia de esta pieza musical. Y para seguir, vamos a colocar una pieza de Rubén Blades que se llama Caminando, porque ese es el camino que hay que seguir. Caminando y seguir luchando por las transformaciones que día a día se suceden en nuestra patria. Rubén Blades con Caminando. Por cierto que el panameño ha anunciado una serie de planes que tiene en estos momentos planteados. Uno de esos es pues hacer una película con Robert De Niro dedicada al boxeador Roberto Mano de Piedra Durán. Y probablemente el título de la película sería Mano de Piedra. Y también quiere grabar con Paco de Lucía un disco de boleros. Él tenía desde hace tiempo intenciones de grabar con Paco de Lucía, a quien considera un guitarrista extraordinario. También tiene pensado hacer un disco de rock, aunque no ha dado detalles sobre con quiénes lo va a grabar. Y también unas grabaciones de sus viejos temas, porque pues se queja de que los sellos disqueros al cual él grabó, por ejemplo la Fania All Stars, prácticamente se han quedado con el grueso de las ganancias y la parte que le corresponde por derechos de autor son ínfimas. Así que Rubén Blades ha anunciado volver a grabar una serie de temas sobre sus clásicos. Y pues ese es el camino que ha emprendido Rubén Blades, quien todavía pues tenemos a este insigne artista para rato. Ahora vamos con una pieza que identifica el programa Cayendo y Corriendo, el programa que dirige Miguel Ángel Pérez Pirela. El grupo es de Serbia, se llama Kal, que en idioma rumano significa negro. La agrupación serbia Kal, que en idioma rumano significa negro, con el tema que nosotros ya asociamos con el programa de Miguel Ángel Pérez Pirela, Cayendo y Corriendo. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos ahora con la agrupación, estamos buscando aquí la identificación. Sí, vamos a escucharlo. Sí, Salif Keita, el africano de origen del país de Mali, y una de sus piezas traído del disco La Difference. Thank you. muri kaka ya fama loni la luka ya fa mote ya ida yako muri kaka ya fa basi tika ya fama loni la luka ya fa mote ya ida yako ni bende meikaneme neme na yale na yale na yale mote ya ida yako ni bende meikaneme neme na yale na yale na yale mote ya ida yako. Síguenos y escríbenos. arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Mi nombre es Carmen Escalona, soy del Frente de Comunicadores Populares, de acá de la esquina de Gradilla. Y de Chávez aprendí lo que es la humildad. El ser humilde, el rescatar los valores, más que todo, esos valores que se han perdido en esta nueva sociedad que estamos construyendo. Este nuevo socialismo que tiene la marca de socialismo venezolano, porque así lo diferenció nuestro presidente. Este es un socialismo, pero con sello venezolano. Y tenemos que rescatar todos esos valores en nuestros niños. Hacer que esa nueva sociedad que se ha perdido en el tiempo por los malos gobiernos, por los malos liderazgos, porque nuestro presidente fue un gran líder, fue un líder que aparte de que condujo el país que ahora tenemos, que estamos reconstruyendo con toda la fuerza humana que tenemos, con esa humildad, como lo dije, esa humanidad, porque somos seres humanos, nos cometemos errores, nos tropezamos y nos caemos y nos paramos. Así está Venezuela ahorita, parándose de esa mala caída. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro político, nuestro soldado, nuestro llanero, nuestro líder, nuestro comunicador, en fin, nuestro comandante eterno, que llegó al corazón de todos los venezolanos patriotas, de los hombres y mujeres que seguirán su ejemplo y defenderán su legado. Para Hugo Chávez Frías, toda Venezuela era su hogar, pero la tierra que lo vio nacer fue Sabaneta de Barinas, el 28 de julio de 1954, en un hogar humilde, lleno de necesidades, pero arropado por el amor de sus padres, Hugo de los Reyes Chávez, Elena Frías y su abuela Rosa Inés Chávez. Corrió, jugó y estudió junto a sus 5 hermanos por esas tierras llaneras de Barinas y de los cuales habló con esa inspiración poética que solo tienen los llaneros. En el año 1971 entra en la Academia Militar del Ejército Nacional de Venezuela y de la cual egresó como licenciado en Ciencias y Artes Militares con el grado de subteniente el 5 de julio de 1975. La carrera militar del comandante Chávez fue exitosa. Siempre obtuvo las mejores calificaciones y ocupó cargos importantes en las Fuerzas Armadas. En el año 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. En este mismo año, el 17 de diciembre, hizo el juramento bajo el Samán de Güere que quería reformar el ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república. La rebelión cívico-militar fue liderada por el comandante Chávez el 4 de febrero de 1992. De esta rebelión recordaremos el eterno: por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Pues los objetivos de la toma de gobierno no se lograron y Hugo Chávez asumió toda la responsabilidad de los hechos. Fue apresado y de la cárcel de Yare salió en libertad el 26 de marzo de 1994. Ya en libertad, y luego de fundar el partido político Movimiento Quinta República, opta a ser presidente de la República de Venezuela en las elecciones del año 1998 y es electo el 6 de diciembre de ese mismo año, con una mayoría de 56.5% de los votos, siendo el primer presidente de la Quinta República y del siglo XXI en Venezuela. Cada día, el amor del pueblo venezolano hacia el presidente Hugo Chávez crecía y el amor que él le ofrecía a sus compatriotas no tuvo límites. Ninguna jugada sucia ideada por la oposición logró cambiar el pensamiento colectivo que Hugo Chávez era el presidente del pueblo y estaba allí para defenderlos. Todas las políticas gubernamentales están ideadas para el bienestar de todos los venezolanos y venezolanas. Eso caracterizó al comandante Chávez, una lucha incansable para eliminar las desigualdades en la patria de Bolívar. El 5 de marzo del año 2013, a las 4 y 25 de la tarde, los venezolanos llevamos el luto fértil, descrito por Gustavo Pereira, digno de un hombre que sacó de la miseria material e intelectual a millones de venezolanos. ¡Yo soy un pueblo, carajo! ¡No soy un individuo, yo soy un pueblo! ¡Y al pueblo se respeta! ¡Y yo estoy obligado a hacer respetar al pueblo que amo y al que le daré toda mi vida! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Y antes de la pausa anterior, habían escuchado al maliense Salif Keita con la pieza Seydou. Ahora vamos con un grupo puertorriqueño que hace muy buen rock. Es una banda con un discurso que tiene que ver con la situación actual de la isla puertorriqueña y aparte de ello le cantan también al amor. El grupo se llama Fiel a la Vega. Vamos a escucharlo con una pieza que lleva por nombre Monte. Salí del bautismo. mundo es redondo, suelen decir. Soy como todos que han visto cómo los versos muertos pueden. De Puerto Rico, la agrupación Fiel a la Vega. Y la expresión Fiel a la Vega significa que estos caballeros son de una región de San Juan de Puerto Rico que se llama La Vega. Es una comunidad, y una comunidad combativa, por cierto. Y pues ellos reivindican sus luchas en primer lugar en nombre del pueblo de La Vega. Y por supuesto, en último término, en Puerto Rico, donde pues todos sabemos el gran problema que padecen, aparte de ser una colonia, la colonia de los Estados Unidos, con ese eufemismo de Estado Libre Asociado, y viviendo las vicisitudes de la situación económica, desempleo, el problema de la inmigración, del racismo y otra serie de problemas. Que el señor Willy Colón parece que no lo quiere ver y se redirige sus disparos contra el proceso bolivariano revolucionario. Y vamos pues a seguir con esta agrupación combativa, Fiel a la Vega, ahora con de su mismo disco que se llama Equilibrio. Anteriormente, bueno, habían escuchado al grupo, al mismo grupo, con la pieza Monte, y vamos a escucharlo con otro tema. Ya le vamos a indicar, porque tenemos acá un poquito traspapelado el disco. Ok, vamos a escucharlo mientras buscamos el tema, y luego le decimos a cuál pertenece. Thank you. Fiel a la Vega de Puerto Rico con Avísame. Pues sí, esta banda realmente, como nos gustaría que estuviera acá en Venezuela. Es una agrupación con una cierta trayectoria. Ellos tienen un disco, digamos, que recoge su primera etapa del año 1994 al 2004, que se llama Desde el Comienzo. Y luego, sin presión de las disqueras, puesto que ellos no están con esa onda de querer ser unas estrellas de rock, pues fueron cultivando, creando una serie de temas, entre 14 y 15 canciones, que son las que plasma el disco actual. En realidad son 11 temas del disco Equilibrio, un disco que fue editado en el año 2010. Vamos a escucharlos de nuevo. Realmente esta banda es extraordinaria, tiene un excelente nivel musical y yo diría que es uno de los grupos más representativos del rock hecho en Latinoamérica y el Caribe. Una vez más, Fiel a la Vega y el tema Turísticamente Bien. Firma el papel con su nombre de pila y se siente a esperar por el descenso de Dios. Mira para la esquina, huele a cafetería. Mira para el cruce, se comen las luces. Mira para abajo, le está saliendo un rabo. Mira para arriba y pide paciencia otra vez. Casi a mediodía le dicen que pase, se siente en la silla frente a un señor que hace tiempo se murió. Él dice faltan papeles, pero si los traje el jueves. Él dice que no los tiene, pues aquí me los botaron. Él la mira indignado, ella ya se ha levantado y él desde su silla grita siguiente otra. Cansada, perdió la mañana, perdió otro día, otro año en el tapón. Vieja canción, qué fácil sería pagar por debajo y los certificados llegarían por avión. Viva la corrupción, pero se pasa bien. Frustrada y sin vida, le dice el marido, este país no camina y de momento escapar es una opción. No sé cuánto tiempo llevamos insistiendo, pero sin padrino se tuerce el camino y solo somos mortales entre guerra de clanes, sudando, cayendo, soñando, hirviendo. Completa con una que especia y en la misma calle ya no caben estas dos sin colisión. Y hay un hombre recto que escribió los textos para ser honesto, pero aquí hay tanto cabrón pidiendo su erección. Pero se pasa bien. Thank you.

just give me some kind of sign. Oh, my baby, show me that you're mine. Alright, just give me some kind of sign. Oh, my darling, show me that you're mine. Oh, yeah. El italiano Giuliano Palma y su grupo The Blue Beaters con la pieza Give Me a Little Sign, Dame una pequeña señal. Este caballero es cultor del ska, ha tocado con importantes intérpretes de este género musical, estuvo en una etapa viviendo en Inglaterra y ya en su país se dedicó a hacer covers de temas clásicos de diferentes intérpretes, de diferentes épocas, en ritmo de ska. Y una de esas piezas es lo que acaban de escuchar. Vamos ahora con uno de los más importantes íconos del rock hecho en Argentina. Él en vida se llamaba Norberto Napolitano y lo conocían popularmente como Papo. En el año 2000 se editó un álbum doble en homenaje a este ilustre músico, guitarrista, cantante y compositor. Y allí participaron una gran cantidad de músicos admiradores de Papo. Él compartió con algunos de ellos, cantó, tocó la guitarra. En otros temas participaron exclusivamente los grupos invitados. Acá va a compartir o comparte con un músico de nombre Juanse, un guitarrista y cantante que tocó en una banda llamada Los Ratones Paranoicos. En esta pieza, que se llama El Blues de Santa Fe, van a cantar juntos Juanse y Papo. Vamos a escucharlo a continuación. Este es el blues de Santa Fe. Oye, este es el blues de Santa Fe. The blues de Santa Fe. Thank you. acompáñame. Te mostraré. Unos campos en Santa Fe. Este es el blues de Santa Fe. Tú tienes blues con este blues de Santa Fe. Norberto Napolitano, conocido como Papo, junto con el cantante ex miembro de Los Ratones Paranoicos, Juanse, con el tema de Papo, Blues de Santa Fe. Y seguimos con el argentino, ahora acompañado por Vicentico, el cantante de Los Fabulosos Cadillacs. Acá vamos a escucharlo con otro blues, también compuesto por Papo e incluido en el volumen 2 del disco Homenaje a Papo, donde, como les dije, participan diferentes intérpretes del rock argentino. El tema en cuestión se llama Desconfío de la Vida. Mejor incienso copal, altarcito a luz cristal. Vamos a sudar, mi bien, el calor del temazcal. Abrirnos de par en par, será al amanecer. Vamos a calmar el mal con el rezo del amor. Fuertecito bien hechor, eleva ya este pregón. Escuchaban al colombiano Héctor Huitrago, disculpe, miembro del grupo Aterciopelados, en una de sus experiencias como solista. Él, para el año 2010, editó el disco Conector, y ahí hay una gran investigación sobre la música indígena colombiana, con influencias también de otras latitudes. Y pues hay un gran avance en digamos lo que tiene que ver con esa corriente hacia buscar referentes latinoamericanos, caribeños, y en la misma dirección está también su compañera de grupo sí, la compañera que forma parte también de Terciopelados. Vamos a seguir ahora con la nicaragüense Katia Cardenal. Soy arena, caracol, espuma de mar, y conmigo guardo lo que alcance a escuchar. El murmullo ciego y sordo de una mujer que se esconde del ocaso y la soledad. Y en tu consuelo encontrar la paz. Oh, canta sereno mi corazón. No calles nunca que en tu canción busco la vida, busco el amor. Soy tornado, viento, otoño, musgo y jardín, y cultivo aroma, lluvia, barro y jazmín. Con el llanto que recojo en la tempestad y el revuelo que arma el que anda en pos de la libertad. Vida, busco el amor. Sos estela, nube, río, estrella, fugaz. Soy pilar, petate, harina, sombra y manjar. Oh, la vida, busco el amor. Oh, canta sereno mi corazón. No calles nunca que en tu canción busco la vida, busco el amor. De Nicaragua, Katia Cardenal con la pieza Canta Sereno Mi Corazón. Esta cantautora, la más conocida de las cantantes femeninas fuera de Nicaragua, comenzó su carrera con su hermano Salvador Cardenal en el dúo Guarda Barranco. Y posteriormente, a la muerte de su hermano, siguió su carrera como solista y este es uno de sus discos que bastante éxito ha tenido, que se llama Mariposa de Alas Rotas. Seguimos con más de cóctel de músicas. Vamos a identificar y ya regresamos con otras piezas que tenemos preparado para ustedes. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura.

you on the grill. Repetimos con Héctor Huitrago de Colombia con el tema La Mente Zen. Como ya les dije, este es un proyecto independiente de Héctor Huitrago. Sin embargo, en ambos temas que le hemos colocado, Tiempo Paralelo Le y este que se llama La Mente Zen, lo acompaña su compañera en Aterciopelados, Andrea Echeverry. Es probable que este sonido haya influido en parte en el nuevo sonido que tiene Aterciopelados, lo que pudimos apreciar a esta banda el año pasado en uno de los eventos organizados por la alcaldía del municipio Libertador. Pudimos apreciar el cambio sustancial de la banda Aterciopelados, en mi concepto, para bien. O sea, realmente se han renovado. Muchos esperaban una interpretación un poco al ritmo que usualmente lo sigan. Sin embargo, me parece que las agrupaciones de los músicos tienen que necesariamente cambiar, presentar nuevas facetas en su música para permanecer en vigencia. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahora nos vamos a Brasil con Iván Lins. Vamos a escuchar una reinterpretación que hace de su maravillosa pieza Vitoriosa. la mais gostosa. Esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Quero toda sua pouca castidade, quero toda sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar os seus limites e ir além, ir além. Risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Toda sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar os seus limites e ir além. Gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Depende de nós. De Brasil, Iván Lins, uno de los más representativos músicos de ese país del sur, con su tema Vitoriosa. Que pertenece al disco Perfil, donde allí reedita una serie de temas que han tenido éxito en su larga carrera musical. Ahora vamos con una joven cantante que despunta allá en Chile. Ella se llama Camila Moreno. De su disco editado en el año 2010, que me disculpan la interpretación, dice Omeitom Simla, que es lo contrario de al mismo tiempo. De allí vamos a escuchar una pieza que lleva por nombre Hechizada Pericona. Yo me voy de Santiago. La chilena Camila Moreno con su pieza, ya le vamos a decir, Hechizada Pericona. Ahora vamos para Costa Rica. Vamos a escuchar a una agrupación que se llama Canto América. Esta agrupación tiene un tema que le vamos a poner que se llama Calalú. De Costa Rica, la agrupación Canto América con la pieza Calalú. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos ahora con la mexicana Lila Downs. Con ella vamos a escuchar la pieza Zapata se queda. La acompaña en esta pieza Celso Piña y la colombiana Totó Lamón Pocina. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Padre, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice... Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me...

muchas veces indignada, mostrando rebelión al opresor. Es que tú guardas el coraje de tus hijos, un Rumiñahui, un Che Guevara, dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo.